autores que dentro de 10, 15, 20 años van a poder hacer un balance mucho más consolidado y estable sobre si lo que nosotros estamos siendo contemporáneos y de alguna manera protagonistas, se trata de un nuevo tipo de Estado, se trata de una anomalía pasajera dentro de todavía la hegemonía neoliberal. Difícil, hoy por hoy es difícil afirmarlo. Uno ve tendencias que son indicadoras de algún camino, de algún destino en la mayoría de estos países, pero también es cierto que están sometidos a rutinas electorales que no siempre los resultados están de antemano garantizados. El año 2014, por ejemplo, hubieron varios de estos gobiernos, independientemente de la mayor radicalidad o no que le adjudican los distintos autores, que no tenían el pronóstico asegurado. Es más, uno podría decir con un poco más de certeza que el único que tenía como garantizado un triunfo era el caso de Evo Morales en Bolivia, donde todos lo daban por ganador, faltaba saber el porcentaje final, que fue muy amplio, fue por arriba del 50% de los votos. Pero en el caso de la reelección de Dilma Rousseff o un nuevo mandato del Frente Amplio en el Uruguay, en el mentidero que muchas veces significan la publicación de encuestas, de pronósticos electorales y demás, bueno, no les estoy contando nada que no hayan leído ustedes en los diarios o en los informes televisivos. En televisión es más difícil enterarse, en general no hay. Si hay algo que caracteriza a nuestros noticieros es el ninguneo hacia la información internacional, salvo una tragedia, además normalmente no aparecen, pero sí hubo bastante información en la prensa gráfica del contexto internacional, y ustedes recuerdan que a Dilma Rousseff prácticamente la daban como derrotada, y sobre todo con el surgimiento fulgurante de la candidata expetista, ahora no recuerdo el nombre, tras la muerte del otro candidato en un accidente de helicóptero. Y en un momento también se pensaba que el Frente Amplio iba no llegaba a ganar en la primera vuelta. El balotaje uruguayo es el balotaje ortodoxo, es decir, 50% más uno de los votos, no como en la Argentina, que es un balotaje bastante especial el que diseñaron en el Pacto de Olivos, que ustedes saben tiene dos cláusulas muy por debajo del 50%, que es cualquier fuerza que supere el 45% ya se alza en la primera vuelta con la presidencia de la nación, o por encima del 40% y que una diferencia superior a 10 puntos porcentuales, es decir, si la primera fuerza tiene más del 40% y la segunda no llega al 30%, también queda ungido como presidente. Es decir, un balotaje menos exigente que el tradicional. Bueno, no obstante, en los primeros pronósticos de opinión pública, de encuestadores y demás, en Uruguay decía que se imponía el Frente Amplio en la primera vuelta, pero no mucho más allá del 40%, y que había serias posibilidades que la conformación de una especie de alianza de segunda vuelta entre los dos partidos tradicionales de Uruguay, el Partido Blanco y el Partido Colorado, le dieran el triunfo al Partido Blanco. Era el hijo del ex El candidato era el hijo del expresidente Lacalle del Partido Blanco. Bueno, nada de eso pasó. Tabaré Vázquez arrimó al 50%, reconocieron el contendiente reconoció la derrota. Y bueno, finalmente los tres gobiernos que les tocó el año pasado ir a revalidar sus títulos, lo pudieron hacer. Casualmente, tres integrantes de los tres grupos que normalmente describen los autores como el más radical, Evo Morales, el caso raro Brasil, o uno de los casos raros Brasil, y el caso más, o el grupo más moderado Uruguay, los tres lograron seguir con el apoyo popular por la vía de las elecciones. Pero bueno, este año no sé, Argentina va a elecciones y no sé cuál otro de los países de la región, pero también hay, si hoy preguntáramos, sería muy difícil decir si el proyecto que viene gobernando la Argentina hace 12 años va a revalidar sus títulos. Es más, si alguien me pudiera decir quién es el candidato hoy, tiene aprobada la materia, tenemos que esperar hasta que quede efectivamente ratificado, sea por las PASO, por el dedo sabio de Cristina o por el método que sea. Pero bueno, hoy ni siquiera podríamos decir, y es más, una vez que queda ratificado, si por ejemplo fuera Daniel Scioli ese candidato, que según las encuestas es el que aparentemente tiene, de los oficialistas es el que tiene mejor repercusión pública, se podría abrir toda una serie de preguntas de si efectivamente Scioli es un candidato de continuidad de los 12 años de gobierno Kirchner. Bueno, todo un, digamos, estoy planteando esto para ver la complejidad y tender un manto de piedad sobre los autores. No es que yo los selecciono para someterlos al escarnio público, aunque, bueno, hay algunas veces hay que saber. Uno, como dice el dicho ese famoso, uno es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras, una vez que uno lo pone. Y peor si esas palabras las pone por escrito. Decir uno dice cualquier cosa, las palabras se las lleva el viento. Cuando alguien lo escribe, alguien después puede ir y decirle, escúchame, vos dijiste esto. Pero bueno, no es el caso. Lo que sí hay que hacer, para que el docente de esta cátedra no se haga el vivo, cada tanto renovar la bibliografía, porque cuanto más vieja es esa bibliografía, más fácil refutarla. Pero tampoco es que ha habido gran producción teórico-académica. Es más, a menudo es uno de los déficits que tiene este fenómeno de coincidencia, de sincronía, de gobiernos con más puntos en contacto, que eso sí yo me atrevo a decirlo, con más puntos en común que diferencias, no ha sido acompañado por la construcción de un, ya ni siquiera de una teoría, ni de un relato común que los unifique y demás. Marco Antonio García, que es uno de los teóricos, es el jefe, era el asesor en jefe de la política, Marco Aurelio, perdón, García, en un artículo que supo publicar Página 2 en su momento, planteaba ese déficit para lo que algunos coinciden, no es el término que a mí más me gusta, llamar como los gobiernos progresistas de Sudamérica y demás. Decía la falta de un desarrollo teórico y demás que le dé sustento a esta cantidad de políticas públicas comunes y de actitudes comunes, de ampliaciones de derechos comunes, de legislaciones comunes e incluso de acciones comunes en el marco regional que le dan a este tiempo un carácter inédito comparado con otros momentos de la región. Dicho esto, nosotros vimos hasta previo al parcial las tres etapas modernas, digamos, del Estado en la Argentina, el Estado liberal, el Estado llamado postsocial o populista o nacional popular, y el Estado neoliberal o... dije postsocial, no, el Estado social en el primer caso, el Estado postsocial o neoliberal en el último de los casos. Lo que va a suceder a partir de, en el caso argentino, con toda claridad, hacia fines de 2001, pero que va a tener una coincidencia en términos de pocos años. En el año 98 se da la llegada de el primero de estos gobiernos en la región, de signo, por lo menos a título provisorio, por lo menos distinto del neoliberalismo, que es el gobierno de Hugo Chávez en Venezuela, en el año 1998. En el año 2003 van a asumir sus primeros gobiernos Lula da Silva en Brasil, concretando así la llegada del Partido de los Trabajadores por primera vez al gobierno de Brasil. Y es, bueno, Brasil, la asunción presidencial es el 1 de enero de cada año. El 25 de mayo de ese año asume Néstor Kirchner, ya no como emergente de una fuerza nueva, sino como un emergente del viejo peronismo, aunque con algunas características particulares, pero digo, ya de un movimiento político que había frecuentado la historia argentina desde antes de mediados del siglo XX. Este año, parece mentira, pero este año el peronismo va a cumplir 70 años de existencia en el país, es decir, ya es como... ya se lo podría catalogar no solo como el hecho maldito, como dijo John William Cook en su momento, el hecho maldito del país burgués, sino es el hecho maldito y casi eterno, digamos, porque se han decretado... yo he sido testigo de una parte importante de esos decretos, pero supongo que antes también, la partida de función del peronismo fue extendida durante buena parte de los 70 años y sin embargo aparece y reaparece, a tal punto que le permite, no sé si vieron ayer declaraciones con posterioridad al mensaje de la presidenta en el Congreso de la Nación, en donde dos dirigentes de la Unión Cívica Radical, Gerardo Morales y Julio Cobos, se permitieron decir que ellos siempre estuvieron en contra de las privatizaciones y demás, y que fue el partido de la presidenta el que privatizó todo. Cosa que, si uno es más o menos tonto, es estrictamente cierto, pero hay que ser más o menos tonto para pensar en esos términos. Efectivamente, Carlos Menem fue candidato a presidente por el Partido Justicialista, y efectivamente el Partido Justicialista es uno de los integrantes del llamado Frente para la Victoria, que es el formato jurídico electoral con el cual el kirchnerismo gobierna o viene ganando elecciones presidenciales en la Argentina. Decir que Menem es lo mismo que el kirchnerismo, hay que ser bastante sonso, pero bueno. Digamos, esta complejidad que es el peronismo le permite también a los de afuera del peronismo sacar esas conclusiones que a priori no son absolutamente falsas, pero a poco que se discuta de política, es más, digamos, es más comprensible en un noruego, en un politólogo noruego, o el de creo que sueco, el que estudia el peronismo, de Weinfeld. No sé si leyeron alguna vez, nunca leen las columnas de Mario Weinfeld en página 11. Bueno, hace muchos años, prácticamente desde que existe el kirchnerismo, inventó que hay un politólogo sueco que está becado en la Argentina para explicarles a la universidad, no sé, de Malmo, no sé de dónde, qué es el peronismo, qué es el kirchnerismo, qué sé yo. Bueno, y hasta ahora lo único que logró es enamorarse de una colorada militante de la Cámpora que lo tiene muy interesado en las manifestaciones políticas del kirchnerismo, ¿no? Pero no entiende nada, no logra entender, le parece muy todo muy contradictorio. Entonces, es lógico que desde Europa, e incluso hace poco, no me acuerdo si fue Tabaré Vázquez o un dirigente político muy importante de Uruguay, dijo: desde Uruguay el peronismo es incomprensible. No me acuerdo si fue Tabaré, creo que fue Tabaré, no Pepe Mujica. Cosa que es cierto, pero bueno, para los de acá es un poco más, menos comprensible. Bueno, volviendo fuera de la digresión, entonces empieza la sucesión de gobiernos. En el año 2005 llega por primera vez a la presidencia del Uruguay el Frente Amplio. Frente Amplio también, si vamos a hacer una distinción entre fuerzas, decíamos el PT, un partido surgido como un partido de izquierda, de una nueva izquierda en Brasil, con base fundamentalmente sindical, de la Central Única de Trabajadores, de la CUT, digamos, y del liderazgo básicamente de los metalúrgicos del Gran San Pablo, de la ABC Paulista, y el liderazgo, digamos, personal de Ignacio Lula da Silva, pero también con confluencia de otros sectores académicos, intelectuales, ex guerrilleros, como del que proviene ni más ni menos Dilma Rousseff, y sectores religiosos de base de la teoría de la liberación, digamos, las comunidades eclesiales de base, como Fray Beto y algunos obispos importantes del Brasil. El kirchnerismo, como una cosa ahí medio en una crisis de las tantas del peronismo, en la cual el peronismo va a elecciones con tres candidatos distintos y con una minoría ostensible del 22%, Néstor Kirchner logra alzarse con la presidencia de la nación por la defección de otro candidato peronista que tenía todas las de perder en la segunda vuelta, como el expresidente Carlos Menem. Y tenemos al Frente Amplio en el 2005, otra fuerza, digamos, no con formato de partido político clásico, sino de frente de partidos, aunque sí integrado por algunos de los partidos más de formato clásico. Al interior del Frente Amplio conviven el Partido Socialista, el Partido Comunista y algunas agrupaciones vinculadas a lo que fue el movimiento Tupamaros en su momento, digamos, distintas agrupaciones que han logrado como frente político una vigencia institucional bastante llamativa, digamos. En general, los frentes políticos tienen carácter electoral o coyuntural. El Frente Amplio viene de los 70, con la interrupción de la dictadura acaecida en Uruguay, pero viene desde los 70 bregando. Había comenzado a gobernar en la década del 90 la ciudad de Montevideo, donde hizo un bastión, digamos, prácticamente, y recién llega a la presidencia del Uruguay y rompe un bipartidismo que es del siglo XIX entre el Partido Blanco y el Partido Nacional Blanco y el Partido Colorado. Es decir, tres fuerzas, y mencionamos la cuarta como la primera, la de Chávez, que es un conglomerado de fuerzas políticas, digamos, un proyecto claramente movimentista, con un líder carismático con reminiscencias al populismo, en muchos casos, al populismo del siglo XX, digamos, incluso hasta su procedencia militar, digamos, en la biografía personal de Hugo Chávez, lo podría ubicar perfectamente en un paralelo con Perón o con Velasco Alvarado en Perú y demás, que, digamos, militares con ascendencia popular, pero que confluyen en torno a ese liderazgo sectores de la izquierda más tradicional venezolana, sectores académicos, sectores que habían participado de experiencias guerrilleras, sectores sindicales. Maduro, por ejemplo, el actual presidente, proviene de la dirigencia sindical, era del gremio de los colectiveros, era chofer de colectivos. Digamos, también hay un conglomerado de movimentista que tiene algunos puntos de semejanza con el primer peronismo, aunque en un contexto muy distinto y con una definición ideológica, al menos en la discursividad, distinta. Digamos, si uno al primer peronismo lo puede ubicar en esa especie de nacionalismo popular y demás, el chavismo se ubica, no inmediatamente, pero en el marco de su evolución, se ubica dentro del camino del socialismo, es más, constituye la idea del socialismo del siglo XXI en un contexto distinto, con relaciones muy estrechas con Cuba, con la Cuba revolucionaria, bueno, en un contexto en el cual obviamente sería política o historia contrafáctica pensarlo, digamos, plantear el socialismo en un contexto en el cual no existe la Unión Soviética y más bien las experiencias socialistas, si no fracasaron, quedaron estancadas y muy, muy arrinconadas después de la caída de los socialismos reales, esta reconfiguración de la revolución cultural china hacia, no se sabe muy bien dónde, pero que la mantiene vigente y está en los albores de convertirse en la primer potencia mundial. Una especie de convivencia rara entre capitalismo furioso con ausencia de democracia liberal, digamos, una mezcla todavía incomprensible desde aquí. Digamos, en ese contexto hay una autodefinición del chavismo como en la fila del socialismo y demás. Aparece ahí también como una especie de anomalía electoral en un país que ha tenido, digamos, dada la longeva dictadura de Stroessner de 40 años, de más de 40 años, y con un sistema político muy cerrado, en una coyuntura electoral aparece un obispo como ungido como presidente de la nación, me refiero al obispo, al presidente Lugo, en Paraguay. Esa anomalía que le permitió aprovechar una coyuntura de debilidad del Partido Colorado, que era el partido hegemónico, o es el partido hegemónico en Paraguay, y debilidad de la oposición liberal, del Partido Radical Liberal, permitió ahí como expresión emergente de algunos movimientos sociales y demás la llegada del obispo Lugo al gobierno, aunque esa ausencia o carencia de estructura política también explica por porque fue una presa fácil de lo que hoy se dan en llamar golpes institucionales o golpes blandos y demás, por el cual lo destituyeron de manera bastante sencilla para el sistema o el establishment paraguayo. El otro gobierno que sí iba a aparecer, los otros dos gobiernos que aparecen con mucha fuerza, también como movimientos políticos no clásicos, sino más bien la emergencia de movimientos sociales que dan el paso hacia la política, es el más boliviano, el movimiento al socialismo, que tiene a Evo Morales como líder y que es el emergente, si bien es el emergente de la lucha que venía contra el neoliberalismo de distintos movimientos sociales, el campesinado o de donde proviene el propio Evo como dirigente cocalero del cultivo de la coca, o movimientos sociales surgidos en torno a lo que se llamó la crisis del agua en base a una privatización del agua potable y demás. Pero digo, más allá de lo relativamente coyuntural, la emergencia de los pueblos originarios, en el caso de Bolivia, del campesinado, del mestizaje, pero también de los pueblos, de los Colla, de los Aymara y de las distintas nacionalidades que conviven, las distintas naciones que conviven en el territorio hoy boliviano, vienen desde el fondo de los tiempos y que no habían tenido posibilidad de ser expresados políticamente ni por terceros ni por ellos mismos, y que aparece ahí esa situación. Y en el caso de Ecuador, con diferencia, obviamente Rafael Correa no es un miembro de pueblos originarios, es un intelectual católico jesuita formado en Lovaina, creo que es presidente fue directivo de asociaciones de Boy Scout. Digamos, es un personaje bastante raro, economista como profesión, pero que en el momento justo terminó siendo la expresión, sí, también de sectores largamente postergados en el Ecuador, de los sectores vinculados al campesinado, a los pueblos originarios. Digamos, Ecuador tiene como una conformación étnica de tres patas: la población indígena mestiza, la población negra y la población blanca o criolla y demás. Y bueno, y Rafael, este economista jesuita, logra convertirse en la expresión de un proyecto de cambio de emergencia política para todos esos sectores. Es decir, tenemos experiencias políticas muy distintas. Si uno quiere ser amplio, algunos autores los incluyen, otros no tanto, tenemos una experiencia más clásica en el caso de Chile, en donde en el marco de una concertación muy amplia que incluye a sectores de centro derecha y lo que podría considerarse de centro izquierda, dentro de esa concertación, que hoy ya no funciona como tal, pero digo, tenemos el surgimiento de la actual presidenta Michelle Bachelet, que hoy está en su segundo mandato, pero ya como el surgimiento de un partido mucho más tradicional. Ella es dirigente del Partido Socialista Chileno, digamos, en un sistema político mucho más tradicional, el chileno, más convencional, en donde en las últimas elecciones yo diría en los últimos 20 años, 25 años, hay una confrontación electoral entre una expresión de lo que podría llamarse el progresismo, la centroizquierda, y una expresión del sector más liberal o de centro derecha, como fue la anterior presidencia de Sebastián, se llamaba Piñera. Piñera. Digamos, ahí tenemos un esquema de sistema político mucho más clásico o distinto, lo cual la convierte en una especie de anomalía en América Latina, porque en realidad lo que le da posibilidad a este surgimiento de expresiones políticas disímiles es primero la crisis del neoliberalismo, pero luego la crisis de los respectivos sistemas políticos. En Venezuela se superponen la crisis del neoliberalismo y la irrepresentatividad del sistema político, que comienza con grandes movilizaciones sociales con carácter bastante espontáneo, como fue el Caracazo, que después le va a dar lugar al surgimiento del liderazgo, o de alguna manera en ese nuevo contexto de la sociedad venezolana aparece el liderazgo de Hugo Chávez. En el caso de Uruguay, de manera mucho más moderada y gradual, un poco como son los uruguayos, aparece la experiencia de gobierno del Frente Amplio, primero en la intendencia de Montevideo y luego como fruto de los déficits del neoliberalismo, logra colar en la presidencia, en la disputa por la presidencia de la nación. Y bueno, ayer mismo Tabaré Vázquez inició el tercer mandato consecutivo del Frente Amplio al frente del Uruguay. En el caso argentino, la crisis descomunal desatada en diciembre de 2001, que comienza bastante antes con la recesión que comienza allá por el 97-98 y que tiene, previo a la crisis institucional que se da con la renuncia primero de La Rúa y después los remedios constitucionales que depositaron 5 presidentes en una semana en la Casa Rosada, pero digo que había comenzado con el surgimiento de nuevos actores sociales, como ser el de los movimientos piqueteros, que inédito, digamos, en la tradición del movimiento popular en la Argentina. Digamos, la Argentina, a diferencia de buena parte de los países de la región, se distinguía por la presencia muy fuerte, sobre todo a partir de 1945, del movimiento obrero organizado como el sector social del campo popular con mayor capacidad de iniciativa política, organizativa y demás, pero el propio efecto de las políticas neoliberales aplicadas sistemáticamente desde mediados de los 70, la aparición del nuevo sujeto, el desocupado estructural, como nuevo dato insoslayable de la vida social argentina, hace que aparezca este nuevo tipo de movimiento político social, que es el movimiento piquetero, y que va a tener un gran protagonismo en la lucha final contra el neoliberalismo, empujándolo, en el caso argentino, a la crisis terminal. En Brasil, digamos, también hubo aplicación sistemática de políticas neoliberales, con la particularidad brasilera de esta aplicación de política o de recetas neoliberales no clausuró el proceso de industrialización, del cual desde la década del 50 Brasil venía y que hoy lo deposita en entre el sexto y séptimo lugar de las economías más grandes del mundo, digamos, con todo lo que ya sabemos de la potencia de un país de más de 200 millones de habitantes, digamos, como habitualmente se dice, la locomotora de la región en materia de crecimiento económico y de política económica. Y las crisis, digamos, a las crisis históricas de pobreza estructural de los países como Bolivia y Ecuador, se le agrega las crisis promovidas por la aplicación de políticas neoliberales. En el caso de Ecuador, desde el punto de vista monetario, política de la cual ni siquiera casi una década de gobierno como se la denomina, la Revolución Ciudadana, encabezada por Rafael Correa, todavía no han podido salir de la dolarización de la economía ecuatoriana. Ustedes saben que la moneda de curso legal que circula en Ecuador es el dólar estadounidense, digamos, no han podido. ¿Y a qué no saben quién fue el asesor extranjero que les propuso que hagan eso? Domingo Felipe Cavallo les propuso que, para terminar con la inflación y los problemas devaluatorios, lo mejor que podían hacer es directamente dolarizar. En el caso argentino utilizó la mediación de la ley de convertibilidad. En el caso de Ecuador, una economía más chica, dijo, ¿para qué vamos a andar con vuelta? Pasen directamente al dólar. Le hicieron caso y hoy ni siquiera el gobierno popular de Rafael Correa puede desembarazarse del dólar sin provocar una crisis, un remedio que sea peor que la enfermedad, muy probablemente. Le han preguntado más de una vez, chicaneándolo a Correa, y medio se enoja y plantea que los efectos, las consecuencias serían casi más graves. Claro, claro. Me imagino, no conozco la realidad ecuatoriana, pero me imagino. No, y aparte es. Por eso digo, es. Acá decíamos que la convertibilidad hacía que el Estado se autoinhiba de un resorte importante de política económica, ni el único, ni me atrevería a decir el más importante, pero uno importante, que es decir, yo tengo atado por ley, no toco la paridad cambiaria porque está atado por ley. Imagínate si directamente ni siquiera emitís moneda, ya directamente una parte característica de la soberanía de un Estado nacional moderno está extirpada. Es grave, es muy grave. Y difícil de sostener, ¿no? Muy atado, o sea, esto que vos decís de esta terminal, lo que hace el derecho, que opone a la política estadounidense, por eso está súper atado a la política estadounidense. Claro. Hay que tener en cuenta eso, como el caso de Ecuador, como verdaderamente revolucionario de la Revolución Ciudadana. Claro. ¿A qué punto rompió Ecuador con toda esa política? Claro. Ecuador es hoy por hoy, no conozco los números más recientes de la economía ecuatoriana, pero tradicionalmente el mayor proveedor, la exportación mayor proveedora de divisa de Ecuador es la banana, y la empresa, la famosa Banana Dole, que es obviamente es un monopolio. No sé si le dicen Dole allá o lo dicen en, con una pronunciación más en inglés, pero es Dole. Hoy por hoy, la, el descubrimiento de reservas petrolíferas y demás también hace que él ingrese muchas divisas por el lado del petróleo, pero en ambos casos con una fuerte ligazón con la exportación y fundamentalmente a Estados Unidos, ¿no? Entonces ahí el dólar y demás cumple una función muy importante. Por eso digo, volviendo un poco a las palabras iniciales, de que a veces hay como caracterizaciones muy rápidas y que no tienen en cuenta, a mi juicio, con lo importante que es mi juicio, con lo relativamente importante que es mi juicio, a mi juicio omiten quienes se apuran a establecer una taxonomía, decir este es más de izquierda, este es más de derecha, este es más de centro, establecer una caracterización seria desde donde parten, es decir, de los antecedentes y la historia de cada uno de esos pueblos y esos países. ¿A qué me refiero con esto? Unas cuestiones que se toman en cuenta para medir, si es que esto se pudiera medir, la profundidad de los cambios revolucionarios de estos países es si reformaron o no la Constitución, si cambiaron la Constitución y qué sé yo. Entonces, Ecuador efectivamente transformó su Constitución, Bolivia efectivamente cambió la Constitución a tal punto que la cambió filosóficamente, vieron como el nombre formal de Bolivia es Estado Plurinacional de Bolivia, ¿no? Digamos, hay un reconocimiento no de algunos derechos a los pueblos originarios, sino que el Estado boliviano se considera como contenedor de una pluralidad de naciones y demás con potencialmente igualdad de derechos. Y Venezuela también cambió su constitución a tal punto que, bueno, más de una vez habrán visto a Chávez mostrando la tenía ahí en la constitución bolivariana, que la tenía y la tenía en el bolsillo y la recitaba, ¿no? Ahora, en esos casos, por ejemplo, se omiten cuestiones como que en la Argentina había tenido su proceso de constitución social en el año 1949, entonces eso no se menciona, y que la Argentina viene de lo que vamos a ver, no en la clase que viene, sino en la otra, cuando veamos el tema del populismo, lo que Laclau denominaba la ruptura populista, lo que Lanata denomina la grieta, el doctor Lanata lo denomina la grieta, bueno. Laclau, haciendo un poco, forzando un poco los argumentos, lo denominaba la ruptura populista, y que tiene que ver con este proceso de polarización política, social, ideológica que se da en algunas sociedades en momentos particulares. Bueno, esa ruptura populista Argentina la vivió con el primer peronismo a mediados del siglo XX, y eso no es gratis, digamos, no es gratis para la historia posterior. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Bolivia y Ecuador parten de mucho más atrás de lo bajo que cayeron los derechos del pueblo argentino tras dos décadas y media, por lo menos, de políticas neoliberales desestructurantes de la sociedad populista que se había armado a mediados del siglo XX. Entonces, digamos, la partida de ciudadanía que a su manera y con sus características particulares, tanto Venezuela como Bolivia como Ecuador, ha aportado a los habitantes de esos países en los últimos 10 o 15 años, tienen que ver con que eran, si uno lo pensara como un decurso histórico, tareas que el populismo no había producido en esos países, porque no había. Bolivia tuvo una experiencia rara, más de izquierda, la revolución del 52, con algunos, pero fue bastante esporádica y no tuvo extensión en el tiempo. Y también podemos pensar algunas de esas tareas como las desarrolladas por el Estado Novo en el Brasil de Getúlio Vargas, también unos años antes del peronismo, por el cardenismo en el México de las décadas del 20 y del 30 del siglo XX, y la revolución de Velasco Alvarado en Perú hacia fines de los 60, principios de los 70. Ahí hubo algunos avances significativos, pero que no se habían reproducido en los otros países. Entonces, si uno se aferra solamente a eso y no examina los otros elementos, puede caer en errores. Y normalmente el tema de la dolarización, los exégetas de la... Y esto no quiere decir que uno tenga que hacerle un juicio político. Ojalá gobierne hasta que se muera, y que se muera de viejo Correa en Ecuador. Estoy seguro que va a ser mejor para los ecuatorianos, para la mayoría de los ecuatorianos pobres, que si gobernaran otras expresiones más vinculadas a los sectores dominantes. Pero digo, los exégetas de eso normalmente omiten, como si fuera un detalle, el tema de la dolarización, que yo desconozco el impacto que tiene en la vida cotidiana, pero no tengo duda que lo debe tener, y que significa en este común denominador de estos gobiernos con rupturas más profundas o más graduales con las políticas neoliberales, uno de los pilares de esta ruptura significa la recuperación de márgenes de soberanía de los estados, y no recuperar la soberanía monetaria es un déficit. ¿Imperdonable? No, seguramente que no, y la sociedad y el pueblo ecuatoriano se la rebuscará para ver cómo hace para o lograrlo o paliarlo y demás. Pero digo, no es un elemento para no tenerlo en cuenta. O el nuevo tipo de conflicto que aparece en sociedades, por ejemplo, como la boliviana. Ustedes saben que Evo Morales, junto con este reconocimiento o con esta emergencia de los pueblos originarios en cuanto a sus derechos constitucionales, derechos civiles y demás, también está encarando algunas tareas de construcción del Estado Nacional, con una gran inversión en infraestructura y demás. Y muchas veces aparecen contradicciones ahí que no estaban presentes, como por ejemplo la necesidad de construcción de una ruta transamazónica, que le generó conflicto con algunos pueblos originarios que se niegan. Transamazónica le permiten por el lado oriental de Bolivia comunicarse con Brasil para establecer una vía de comercio muy importante para Bolivia y demás, de intercambio con Brasil. Y como esto pasa por territorios del trazado de la ruta, pasa por territorio de pueblos originarios, se generó ahí un conflicto entre pueblos originarios y Evo Morales, que desde nuestra visión pretendidamente blanquita y europea, es como la quinta esencia de un pueblo originario, Evo presidiendo Bolivia, y sin embargo aparecen contradicciones que tienen mucho más que ver con el Estado capitalista, el Estado nacional capitalista moderno, que con algunas otras derivaciones. Una cosa que señalaba, leía la otra vez en un artículo, que tras los 10 primeros años de gobierno de Evo Morales y la restitución o la afirmación de derechos de los pueblos originarios en esa década o un poco más de esa década, la comparación en 10 años de los últimos censos poblacionales en Bolivia ha disminuido notablemente la cantidad de ciudadanos bolivianos que se consideran miembros de los pueblos originarios. También aparece ahí como una cuestión que excede lo político y tiene más que ver entre lo social y lo antropológico. Es gente que previo a la mejora sustantiva de sus condiciones de vida, la identidad o la autoidentidad del pueblo originario era una especie de actitud de lucha frente a la injusticia, y que tras la adquisición de derechos y mejora sustantiva en distintos niveles, desde la vivienda, la salud y la educación, una interpretación posible es que empieza a ser no digno considerarse miembro del pueblo originario, o vergonzante, o lo que sea. Bueno, son las cuestiones contradictorias que aparecen, en Brasil. En Brasil se ha hablado más de una vez, con una soltura digna de ser estudiada, pero se ha dicho: el gobierno de Lula produjo 40 millones nuevos de miembros de la clase media brasilera, o algo así, 40 millones, 30 millones, no importa. Por eso digo que habría que precisar los números, porque no es lo mismo 40 que 20 y demás, pero sumado muchos millones de brasileros que antes revistaban en lo que podría denominarse la fila de la pobreza, pasan a ser considerados por indicadores económicos, sociales y demás, y educativos, culturales, pasan a ser considerados de clase media. Y un año antes de la reelección de Dilma, había toda una cantidad de movimientos opositores al gobierno que eran caracterizados como protagonistas de esa nueva clase media que reclamaba por cuestiones vinculadas al transporte, la educación y demás. Bueno, son nuevas contradicciones que aparecen en la Argentina. Ustedes saben que en estos 12 años se han jubilado algo así como 4 millones de personas que, por distintos motivos, por haber quedado desempleados antes de completar su edad jubilatoria y demás, habían quedado, o porque no tenían la cantidad de años de aporte, habían quedado sin jubilación. Bueno, hubo distintas. La última camada fue de unos 600.000 el año pasado, pero hubo, desde el gobierno de Néstor Kirchner, hubo distintas políticas públicas tendientes a jubilar a todos los mayores de 65 años, a tal punto que Argentina tiene el índice de mayor cobertura de Latinoamérica de mayores en edad jubilatoria de que reciben un beneficio jubilatorio, como se llama en la jerga burocrática. Sin embargo, está lleno de jubilados o jubiladas de esa, que accedieron por esa vía. El mecanismo es, cobran la jubilación que le corresponde, el haber mínimo, y le descuentan a los premios, le descuentan, le van descontando los aportes que le faltaba hacer. Una cosa así. No es que le regalan nada, pero sí le dan la posibilidad de jubilarse y percibir al menos un haber mínimo. Bueno, está lleno de jubilados y jubiladas que se jubilaron por esa vía, que se refieren a la presidenta de la nación en términos que a mí me daría vergüenza, y eso que yo soy mal hablado, me daría vergüenza reproducir ante ustedes. Y conozco ejemplos más o menos entre amigos, familiares, y todos lo deben conocer. Bueno, son las contradicciones de unos procesos que han ampliado derecho, han ampliado ciudadanía, pero han generado también nuevos conflictos. Yo ayer, escuchando el discurso de la presidenta, en un momento digo, un tema que me toca relativamente de cerca a nuestro ámbito universitario y demás, En un momento la presidenta, entre los logros de los 12 años, dice, pasamos de 2003 de, qué sé yo, 4.000 becarios del CONICET a 8.000, 100, estoy diciendo cualquier número, 100% de incremento, y cobraban 150 pesos y ahora cobran 10.000 pesos, 800% de incremento de la beca, qué sé yo. Y no sé si ustedes están al tanto y demás, pero hay un conflicto por el cual el sistema de beca del CONICET son becas de primero de maestría y después de doctorado, y después eso le genera cierto antecedente a los becarios para intentar ingresar a la carrera de investigador permanente del CONICET. Que por supuesto hay mucho menos vacantes para investigador permanente que para becario. Bueno, hay movimientos de becarios que se consideran trabajadores precarizados. Digamos, lo que en política pública es pensado como una ampliación de las posibilidades para que más estudiantes graduados universitarios, y no solo en las ciencias duras, que era lo tradicional, sino incluso en la ciencia social, en todo tipo de disciplinas, puedan tener un cierto financiamiento estatal para hacer sus maestrías y su doctorado, después es visto como una especie de sobreexplotación por parte del Estado al tenerlo como trabajadores precarizados. Bueno, son las contradicciones que estas ampliaciones de derechos, estas políticas públicas de inversión presupuestaria van generando. El otro día escuchaba esos comentarios cotidianos que uno escucha y dice, los maestros, que con esto de que cerraron las paritarias en algunos distritos, yo, en provincia de Buenos Aires, 7.000 pesos de básico, que yo decir que un maestro que trabaja dos turnos y tiene algo de antigüedad gana 20.000 pesos, claro, andan en auto 0 kilómetros, una especie de rencor en otros sectores sociales similares o parecidos, pero que bueno, producen estas paradojas, estas contradicciones sociales y demás. Así que no dudo que lo que vos decías de Ecuador pueda pasar con el tema del dólar y que genere, digamos, de por sí vieron que es un clásico dentro de la discusión político-económica argentina, digamos, si hay que devaluar o no hay que devaluar. Eso inmediatamente, yo creo que la otra vez lo decía, cuando ustedes ven gurúes de la economía opinando por televisión y diciendo el dólar va a estar a fin de año el dólar va a estar a 20 pesos, u otro que dice no, el dólar va a estar a... es razonable que se mantenga los valores actuales. En términos generales, hay quienes los hacen de cierta honestidad política, intelectual y demás, pero hay quienes operan, tratan de operar en la realidad, porque un dólar a 20 pesos obviamente beneficia a los sectores atados a las exportaciones, digamos, porque por cada dólar que ingresa en el país le van a dar 20 pesos, en lugar de darle 8 y pico hoy al oficial, o no sé cuánto está el blue, 13 pesos el blue, no sé. Pero digo, esa ventaja comparativa para los exportadores, que uno puede decir qué bárbaro, estaría bueno que todos los que exportan consigan 20 pesos por cada dólar que sacan del país, eso significa que se deja de producir una cantidad de cuestiones en el país porque es más barato importarla que producirla, bueno, y produce ganadores y perdedores. En Ecuador debe pasar eso, y la historia argentina es más o menos eso, y muchas veces tras los discursos elípticos lo que está en discusión es esto, ni más ni menos. Yo diría, de alguna manera le intenté decir al comienzo del curso, que de alguna manera lo que estamos viendo, lo que intentamos ver con la con las posibilidades limitadas que tiene un curso de esta extensión, es como lo que hay es una lucha que tiene 200 años y más o menos van cambiando los ropajes, los discursos, las circunstancias, pero es más o menos siempre la discusión. Si se trata de construir un proyecto que beneficie mayorías o que beneficie minorías. Después en el medio están todos los malos entendidos, las posiciones individuales y todo lo demás. En cuanto al patrón de asimilación, un gran tema me parece para los gobiernos de la región, yo lo que veo y lo que leí, o sea, hay tres puntos claves, son la nacionalización en algunos casos, cada uno que no, la duración y la distribución, digamos, son tres puntos de periodo clave, pero lo que no veo es que hay un cambio en el patrón de asimilación en casi ninguno de los países de la región. O sea, Argentina, yo vi un texto que le dije a minería, digamos, gas, ¿no? Claro. Recursos naturales, digamos. Sí, la economía liberal que dejó la García y Pinochet, Colombia también lo mismo, Venezuela, claro, lo que decía antes, la necesidad de operación de distribución, pero en parte, perdón, la necesidad se hizo en el petróleo, pero había, digamos, un cambio. Sí, además, esa limitación hoy le está haciendo pasar penuria, dado que el barril de petróleo a 100 dólares le permite una holgura a la economía venezolana que hasta se permitió ayudar a varios de estos gobiernos. Digamos, recordemos cuando Venezuela, ante la crisis energética en Argentina, le vendía fuel oil a precio, o compraba bonos de la deuda argentina, ni hablar de su subsidio a Cuba de materia prima y demás. Hoy Venezuela está pasando por un periodo muy complicado, dada la extrema dependencia del precio internacional del barril, ¿no? Y que precio que no tiene tanto que ver con la oferta y la demanda, casi que no tiene nada que ver, sino que tiene que ver con decisiones geopolíticas y demás, ¿no? No hay ningún movimiento de mercado que justifique que el barril haya pasado a valer casi la mitad de lo que valía no hace tanto. Lo que hay ahí, que justamente en materia del texto de Mabel Twaites Rey, que ella lo que sostiene es que hay un intento de apropiación de renta financiera global, que antes, con la preeminencia del régimen liberal global, neoliberal global, iba a parar al capital financiero transnacional, y que hay distintos intentos de apropiarse de parte de eso y redistribuirlo de alguna manera. El ejemplo más fácil que se me presenta en el caso argentino es la estatización de las AFJP. Digamos, ahí había una cantidad de recursos que iban a parar a la banca internacional, eran 10 las AFJP, si bien alguna era de origen nacional, digamos, mayoritariamente iban a parar a la banca transnacional, y esa captación de recursos sirve para mejorar relativamente los beneficios jubilatorios, pero además para que el Estado invierta en una serie de programas de políticas sociales como ser desde la que son muy cuestionados por sectores antiintervencionistas, digamos, del Estado, para no denominarlo de otra manera, han cuestionado el tema de la inversión en las netbooks para o en el plan de vivienda Procrear, digamos, los distintos planes que se solventan desde las arcas del ANSES, que es quien hoy administra toda esa masa de dinero, y que en muchos casos se solventa salvo el caso de las netbooks, no con la idea de subsidio y demás, sino con la idea de inversión pública para relanzar, ampliar el mercado interno, el consumo y demás. Digamos, el plan Procrear se supone que genera, y los índices parece que son muy altos, de a través del pago de las cuotas, eso va generando como una rueda financiera extra para financiar la construcción de vivienda, que se supone que relanza una serie de oficios, de puestos de trabajo e incluso de materia prima de origen nacional. Y lo mismo en el plena, hoy ya no, aparentemente no es necesario. Así como lo hizo el Estado norteamericano, salvando la distancia, y en cantidad de millones de dólares y demás, ANSES le prestó a Chevrolet en la Argentina, a la Chevrolet de Argentina, le prestó 200 millones de dólares en su momento, con el compromiso de que en el año 2008, que fue la cresta de la crisis financiera internacional, con el compromiso de que no echara trabajadores, que no redujera puestos de trabajo, relanzó un modelo, no me acuerdo cuál era, un modelo que lo empezaron a fabricar acá, y Chevrolet, o General Motors, que es la fábrica, devolvió eso a ANSES, que en su momento fue también evaluado contradictoriamente. ¿Cómo puede ser que un Estado que se dice popular financie a una transnacional y demás, cuando desde miembro de la oposición se planteaba eso? El discurso oficial era: lo que se está financiando es que se sostengan los puestos de trabajo, no la ganancia de General Motors, aunque la generación de puestos de trabajo genera obviamente ganancia. Además, porque en general esa es una característica, y sobre todo una característica del Estado argentino, de ampliación, ensanchamiento de los mercados internos. Esa sí es una característica casi constitutiva del populismo clásico, digamos, ampliar el consumo, sumar contingente de la población a la posibilidad del consumo como forma de lanzar digamos, un círculo virtuoso de expansión de la economía. En ese sentido se puede hablar de neo-keynesianismo en términos de ampliación de la demanda desde la inversión estatal, esto sin llegar al extremo que se planteaba un poco casi como caricatura, pero que sucedió, de esto creo que fue durante Estados Unidos con Roosevelt, que decía: si es necesario hay que contratar a un empleado para que haga un pozo a la mañana y otro para que lo tape a la tarde, pero lo importante es que los dos cobren su salario y al otro día consuman, digamos. O lo que decía Henry Ford, aparte de decir Heil Hitler, decía que su objetivo era que los obreros de Ford puedan comprar los autos Ford, porque eso iba a generar una mayor producción y todo eso. En buena medida, estos patrones de acumulación, que no son idénticos porque tienen distintos factores, distintos recursos, pero están más vinculados a la redistribución que a la modificación, aunque sea paulatina, ¿no? En Argentina hay intentos de sustitución de importaciones, pero es bastante tímido. tímido, qué sé yo, fue mucho más jugado durante el primer, los dos primeros gobiernos, sobre todo el primer gobierno peronista. Digamos, también ahí uno podría pensar las circunstancias históricas, el estado del desarrollo de la industrialización en la Argentina, decía, había mucho más para hacer. Por ejemplo, uno de los pilares que hoy está amesetado de la expansión de la economía interna argentina es la producción de automóviles. Ahora, esa producción es nacional y es relativa, tiene mucho más de armadero y de algunas partes nacionales que de industrialización genuina de la economía argentina. Ahora, por otro lado, no sé si tuvieron la oportunidad de ver, digo, más allá de las estadísticas, si tuvieron la oportunidad de verlo en alguna movilización y demás, es impactante la cantidad de pibes de Mata. Es una cosa que es digno de verse. Digamos que muestra cómo es Mata pasó de 40.000 afiliados a casi 400.000. Digamos, todos esos laburan en las terminales General Motors, Toyota, Fiat, Peugeot, lo que sea. Algo parecido uno podría pensar con los armaderos de Tierra del Fuego, de la electrónica, además, y las leyes, las leyes proteccionistas que en la Argentina se han votado, que favorecen impositivamente el armado en cosas. No se ha pasado a esa etapa de que incluya la producción tecnológica e incluso la incorporación de conocimiento nacional, que sería el despegue por ahí. Ahí estaríamos en una etapa superior. Hoy no está a la vista, hay una crisis económica a nivel del capitalismo mundial que no termina de zanjarse, que comienza, está fechada en 2008 con la crisis de las hipotecas y que de alguna manera le ha costado a las grandes potencias del mundo. Hoy ya no sé, ustedes escuchaban la famosa frase, tal país crece a tasa china, que se hablaba, tasa china se decía 10%, 11%, bueno, China hoy solo crece al 6-7%, es una barbaridad, pero que a la dimensión de China, para darle de comer a todos los chinos, aparentemente tampoco les estaría alcanzando. Bueno, es un contexto de crisis económica capitalista y en donde efectivamente los países de nuestra región se han desenganchado con algunas cuestiones propias del neoliberalismo. Digamos, hay acontecimientos no del orden económico, pero sí del orden político. Por ejemplo, haberle dicho que no al Tratado de Libre Comercio en el año 2005 es una política claramente, el famoso no al ALCA o al carajo, como decía Chávez. Es una política claramente de ruptura con el neoliberalismo o, en el caso argentino, las relaciones carnales. Hay países de la región que han quedado enganchados en los tratados. Chile está ahí dando vuelta, Perú está de pies y manos, México está de pies y manos. Uruguay con Tabaré estaba cogoteando. Pepe Mujica lo tiró para atrás. Hay que ver si ahora Tabaré vuelve. El gobierno de Tabaré miraba con más interés el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos que el Mercosur, con esta idea, seguramente genuina, de que a los socios menores del Mercosur no les conviene tanto el Mercosur como a Brasil o en todo caso a Argentina. Hay ahí algunos elementos importantes, pero que es lo que justamente creo que no permiten decir claramente lo que hemos vivido a partir de, para poner una fecha, el año 2000 en la región, es una ruptura absoluta con el neoliberalismo. pero a su vez hay procesos de desendeudamiento, digamos, desde el punto de vista del condicionamiento de las políticas económicas, el proceso de desendeudamiento llevado adelante por Brasil y Argentina, quizás como los más exitosos, es lo que le permite tener algún margen de maniobra mayor. Peter Rey lo plantea en su texto, dice, citando a otros economistas del Fondo Monetario Internacional, dice, la crisis financiera desatada en 2008 quizás en la región sudamericana o en estos países de la región sudamericana tiene menos impacto del que hubiera tenido por los procesos de cierto desenganche que han tenido a partir de las políticas de desendeudamiento, digamos. Paradójicamente, si ustedes buscan la información, van a ver que a la vez que la economía argentina entró en cierta turbulencia con la crisis, con los fondos buitres y demás, con los famosos fallos del juez Griesa, al mismo tiempo se han revalorizado los bonos de la deuda argentina, el riesgo país baja, ahora se ha acomodado, digamos, la crisis, la presión devaluatoria que llevaba al dólar paralelo o ilegal a una escalada que parecía que no tenía límite. Es decir, hay esa penuria a la cual que aparentemente se autoinfligió la economía argentina al desengancharse de los mercados financieros tradicionales, a su vez le terminaron sirviendo como una especie de vacuna o inmunizador para no ser tan dependiente de las crisis financieras. Una frase que se utilizaba jocosamente en los 90 era: estornuda Wall Street y se engripa la Argentina, Brasil, México y demás. Digamos, en los 90 hubo una escalada de crisis financieras, bursátiles, en los distintos países, que eran denominadas con palabras típicas de los países. Entonces tuvo el efecto tequila en su momento, que fue una crisis de la economía mexicana, el efecto vodka, se decía, de la economía, había crecido la economía rusa y demás, y era una burbuja, la crisis hizo que repercutiera en varios mercados, y se habló del efecto tango también por una crisis, la crisis que comienza en la Argentina a partir del 97. Bueno, esa interconexión, esa dependencia interconectada, quizás como nunca antes en la historia mundial, algunos la llamaron globalización, es un discurso que incluso ha perdido cierta eficacia. Obviamente los elementos objetivos de la globalización de los 90 y de ahora están ahí vigentes. Sin embargo, el discurso de la globalización ha salido de escena, habida cuenta también de que los que han entrado en crisis son algunos países considerados centrales o periféricos de los centrales, como los problemas que tiene buena parte de los países europeos, con excepción casi de Alemania, la propia Francia, Italia, bueno, ni hablar España, digamos, los eslabones más débiles de la Unión Europea, que no solo no logran resolver la crisis, sino que no logran imaginarse un futuro en el corto plazo. Me refiero a, bueno, hasta hace poco se usaba una sigla, era que era la inicial de España, Portugal, Irlanda y Grecia. Que encima remitía al noble animal con el cual nos estigmatizan a la mitad más uno de los argentinos. Así que bueno, con el ingreso de Gustavo Castillo damos por terminada esta primera parte de la clase. La próxima igual. clase que viene vamos a ver más en profundidad el tema que yo les mencioné antes de...